El 19 de enero del 2020, comunidades del Zonal Centro del Territorio se reunieron en el preencuentro del Movimiento por las Aguas y los Territorios MAT en el sector del Yali, comuna de San Pedro Melipilla. A continuación, las voces de algunas comunidades en defensa territorial. Mi nombre es Pedro Ulloa Armijo, soy de la comuna de San Pedro, participo en el movimiento Juntos por el Agua y nuestra problemática aquí en la comuna de San Pedro es la sobreexplotación del recurso hídrico por el agroindustrial, básicamente. Aquí el discurso oficial se ha instalado que es por la sequía y por la falta de agua lluvia, y nosotros eso es lo que hemos tenido que ir desmantelando por años. O sea, aquí si bien hay escasez hídrica por falta de precipitación, pero esta sequía es una sequía intencionada, es una sobreexplotación del recurso, y eso es lo que hay que sindicar a los responsables. Y los responsables son los agroindustriales, AgroSuper, AgroReserva Chile, los que están aquí, Verfrut, esas son las personas que han sobreexplotado el acuífero de una manera indiscriminada. La institucionalidad es la que está al debe y nosotros queremos ser parte de este nuevo proceso, redefinir lo que es un bien nacional de uso público, el agua como un derecho fundamental humano. Por eso nos organizamos, por eso concientizamos y por eso discutimos y politizamos. Y creemos que una de las formas de hacer esto es que tienen que ser entre muchos, entre varios. O sea, aquí en la comuna de San Pedro, lo bonito que se dio hoy día, que distintas organizaciones del territorio de Valparaíso hasta el Maule vengan y podamos discutir lo que queremos hacia el futuro. Entonces, encuentro muy bonito la dinámica que se dio aquí. ¿Y acciones futuras que se vienen para este territorio? ¿Alguna actividad que quiera hacer el llamado? Nosotros como Movimiento Juntos por el Agua queremos hacer un cabildo provincial en la comuna de Melipilla el día 1 de febrero a las 3 de la tarde en el Auditorio del Profesor. Hacemos la invitación que sea extensiva, un cabildo, esperemos que sea más allá de la provincia. Además, el agua no reconoce los límites administrativos que el Estado ha impuesto. El agua, el río es uno solo, no es sin sección, por lo tanto nosotros tampoco queremos reconocer eso, así que difundimos que el que quiera venir a aportar de cómo podemos solucionar el conflicto, estamos abiertos y esperamos recibir mucha gente ese sábado 1 de febrero, Auditorio El Profesor, Melipilla, 3 de la tarde.